cortada en este momento la avenida Luro y también la calle Hipólito Yrigoyen, a raíz del reclamo de la gente de La Solidaria, lo escuchábamos al comienzo también del Mañanero, este reclamo que ya tiene varios meses, tiene que ver con esta cooperativa que han sido cambiados de plan, y en el nuevo plan ha habido una baja de 50 trabajadores que no corresponden o no están cobrando, digamos, el respectivo sueldo, además, digamos, de no contar con la comida y con los subsidios que supuestamente habían sido prometidos por parte del gobierno. En este momento estoy con Pablo, un segundito te voy a mostrar, Pablito, para charlar con vos. Pablo es uno de los trabajadores que digamos, no está incorporado en la lista. Bueno, Pablo, la idea es que los atiendan, que le den un poquito de importancia a este reclamo, que ya tiene varios días. Sí, lo importante es que de una vez por todas nos den cara, porque se esconden, cierran la municipalidad, un edificio público, y ahora nos dijeron que si no levantamos el corte para las 11 menos 5, menos 10, nos iban a mandar a reprimir. Nosotros le decimos que no nos vamos a ir, que no les tenemos miedo, que no estamos reclamando nada que sea injusto, que solamente queremos que las cosas sean claras. Queremos trabajar y queremos un trabajo digno. No queremos que nos compren con 2.000 pesos para que después ellos se lleven los votos. Queremos solamente eso. ¿Quién les dijo que iba a reprimir? La señora de tránsito. ¿De tránsito? Le vino y le dijo que la policía está dentro de la municipalidad y que podía llegar a reprimir. Sí. ¿Cómo es la situación, digamos, de aquellos trabajadores que han sido de baja, digamos, más allá de no contar con el sueldo, no cuentan con un montón de subsidios ni de subvenciones, por ahí, canastas familiares, ese tipo de cosas, en las cuales son necesarias porque estamos hablando de jefes de familia, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que hay mucha gente con mucha necesidad, pero vamos a decir que no tienen otra cosa, y le están mintiendo, le están diciendo que los cheques llegan y no llegan, las tarjetas para que puedan ir a cobrar esos sueldos, que encima han trabajado, no es que no trabajaron, han trabajado y no cobran, entonces es una mentira. Y ellos no tienen otra cosa, no tienen planes sociales, no tienen nada. Hace unos días estaban reclamando el tema de la ciudad de la ciudad de las tarjetas. Alejandro Rambilleta se acercó a la municipalidad, casualmente estábamos justo en el móvil. ¿Se cumplió con esa promesa de las tarjetas y del cumplimiento de lo que se debía? No cumplió en nada. Solamente nos mintió y se esconde. No, nosotros fuimos hasta Calidad de Vida, con la cual Rapilleta no da la cara. Aparte que cada vez que da la cara no lo atiende, se esconde. Dicen que viene a la municipalidad, venimos a la municipalidad, son mentiras. Y bueno, nosotros estamos cansados porque somos 70 compañeros, ¿me entendés? Que lo están verseando, lo están mintiendo. Y bueno, nosotros estamos necesitados, ¿me entendés? Con la cual ellos se guardan la plata mientras que la gente se caga de hambre. ¿Me entendés? Nos prometieron alimentos que todavía no llegaron. Bueno, y aparte que estamos sin trabajo, ¿me entendés? Hay chicos, hay criaturas, ¿me entendés? Los barrios se están cagando de hambre. Hay gente también de que no tienen techo, no tienen casa, están durmiendo en la intemperie. ¿Y eso quién los ve? ¿Son de diferentes barrios de Mar del Plata o en alguno particular? Son todos diferentes, somos todos diferentes. Somos del barrio Hipódromo, de La Herradura, del regional, de San Jorge, ¿me entendés? Somos diferentes, somos todos, ¿cómo te puedo decir? Unidos, ¿me entendés? Que eso el intendente no lo ve, Urrapilleta tampoco lo ve, hay gente desnutrida, criatura, ¿y eso quién lo paga? ¿Quién lo ve? Nadie. Entonces no, esto vamos a seguir hasta que alguien lo atienda, lo den una respuesta, y bueno, y acá estaremos. Juan, no sé si querés darle alguna pregunta acá a los compañeros. No, sí, solamente recordar que esto es lo mismo hace un par de semanas, ¿no? Que estuvimos hablando aquella mañana que justo llegaba Urdampilleta, ¿no? Y era abordada también ahí en el hall de la municipalidad por estos integrantes de la cooperativa, estos vecinos. Es de aquel mismo reclamo que ya viene desde aquel tiempo. Claro, el mismo, lo que te comentaban recién. Ellos fueron cambiados a lo que es Argentina Trabaja, este nuevo plan, y a partir de ahí, digamos, sin ningún tipo de explicación, fueron divididos en dos cooperativas, de las cuales 50 compañeros, entre 50 y 70 compañeros, no están en la lista de esa cooperativa, digamos, han sido de baja sin ningún tipo de explicación. Así que ese es el reclamo, la idea de que se reincorpore esa gente que depende de la cooperativa para trabajar. Y bueno, y entre tanto, a la espera de que los reciban, Alejandro Ramillete lo recibió ese día y después nunca más volvió a aparecer. Y sobre todo tuvieron que recibir la amenaza de gente de tránsito que les decía que si para las 11:05 no les ocupan la calle, estaría la policía dentro de la municipalidad para reprimir. ¿Cómo es la situación actualmente, Juan, de la manifestación, digamos? ¿Se puede ver ese clima de tensión o por ahora no? ¿Están solamente ellos manifestándose y bueno, la gente de tránsito, obviamente, organizando el tránsito? No, la verdad que el clima, digamos, dentro de todo está tranquilo por el hecho de que solamente están los manifestantes cortando lo que es la avenida del Luro, entre La Rioja y Mitre, y también está cortado lo que es Hipólito Yrigoyen desde Rivadavia hasta 25 de mayo. La policía por ahora no se ve, supuestamente está dentro de la municipalidad, el clima por ahora es tranquilo, pero la amenaza en sí estuvo. Lo raro que viene de un personal de tránsito, digamos, que no tiene nada que ver o poco que ver con todo esto. Claro. Sí, imaginamos una amenaza más que por el enojo que por otra cosa, ¿no? Que por un dato concreto. Sí, la verdad calculo que tiene que venir por ahí porque, digamos, no sé por qué un personal de tránsito tendría que tener ese tipo de información también, ¿no? La municipalidad está cerrada, digamos, si vos querés entrar a la municipalidad, ¿te dejan pasar o está cerrada para todo público? No, está completamente cerrada, ya le ha abierto la puerta de la avenida Lula, que cuenta con un personal de seguridad en la entrada, digamos, y él decide quién ingresa y quién no. Uh-huh. Bien, Juan, nos quedamos ahí un ratito más, si te parece, a ver si pasa algo de esto que denuncian los vecinos. Intentaremos nosotros ahora hacer contacto con Alejandra Urdapilleta, a ver si tenemos ahí una respuesta. Perfecto, vale, estamos en contacto. Ante cualquier novedad, yo me vuelvo a comunicar. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Juan Álvarez, de la puerta de la municipalidad, Luro, Hipólito Yrigoyen, vecinos, vecinas, integrantes de la cooperativa La Solidaridad, entre 50 y 70 vecinos que hace varios meses que no cobran los trabajos realizados. Ya vienen de varias promesas incumplidas por parte de Alejandra Urdapilleta, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, con quien tuvieron algún encuentro, y promesas de cobro de ese dinero que viene por parte de la Nación, pero hasta ahora no han obtenido alguna respuesta satisfactoria.